Así lo único, sigue la fuerza arrolladora de Corazón Serrano. Más que una canción, es un himno a la soledad. Escucha este hermoso tema, se llama Sola con mi soledad. Lucía Urbina. Las buenas y las malas, los hinchas de la selección peruana. dónde están los hinchas de Corazón Serrano? ¡Una bulla! Y ahora, ¡báilalo! ¡Tarixa! Vamos a desarmar las botellas. Me llegó dos cervecitas.